generales en las Naciones Unidas conmovió al mundo con algunas cifras y frases que, en fin, configuran lo que es Evo Morales, ¿no? Para muchos, un indígena inaceptable para el racismo conservador latinoamericano, y para otros, un líder de talla mundial. Así habló Evo Morales. El mundo tiene fiebre por el cambio climático y la enfermedad se llama modelo de desarrollo capitalista. Mientras en 10.000 años la variación de dióxido de carbono en el planeta fue de aproximadamente un 10%, en los últimos 200 años de desarrollo industrial, el incremento en las emisiones de carbono ha sido de un 30%. Desde 1860, Europa y Norteamérica han contribuido con el 70% de las emisiones de dióxido de carbono. El 2005 ha sido el año más caluroso de los últimos 1000 años en el planeta. Para mitigar los impactos del cambio climático, leo en informes del Banco Mundial, dijo Evo Morales, que hay que acabar con los subsidios a los hidrocarburos, ponerle precio al agua y promover la inversión privada en los sectores de energía limpia. Nuevamente, quieren aplicar las recetas de mercado y privatización para hacer negocios con la propia enfermedad que estas políticas producen. Lo mismo sucede en el caso de los biocombustibles, puesto que para producir un litro de etanol se requieren 12 litros de agua. De igual forma, para procesar una tonelada de agrocombustibles se necesita una hectárea de tierra. Ante esta situación, continuó Evo Morales, nosotros, los pueblos indígenas y los habitantes humildes y honestos de este planeta, creemos que ha llegado la hora de hacer un alto para reencontrarnos con nuestras raíces, con el respeto a la madre tierra, con la Pachamama, como la llamamos en los Andes. Hoy, los pueblos indígenas de América Latina y del mundo estamos convocados por la historia para convertirnos en la vanguardia de la defensa de la naturaleza y de la vida. Tenemos que crear una organización mundial del medio ambiente con fuerza vinculante y disciplinar a la Organización Mundial del Comercio empeñada en llevarnos a la barbarie. Ya no podemos seguir hablando de crecimiento del producto bruto sin tomar en cuenta la destrucción y el derroche de los recursos naturales. Tenemos que adoptar un indicador que permita considerar de manera combinada el índice de desarrollo humano y la huella ecológica para medir nuestra situación medioambiental. ¿Qué tal discurso de Evo Morales? ¿Qué categoría absolutamente extraordinaria y mundial la de este señor? Sí, pues, un cholo aymara que habla así. ¿Le sorprende? ¿Le sorprende? ¿No sorprende? ¿Sí? ¿Qué categoría internacional de discurso? Y qué pena, Dios mío, que no tengamos en nuestro presidente alguien, alguien que tenga estas miras, estos horizontes, estos cuestionamientos tan absolutamente propios de un estadista, de un hombre que no mira el producto bruto interno de pasado mañana y la confrontación con Chile de las macrocifras que le gustan al Fondo Monetario, sino que mira la historia del desarrollo humano, a dónde nos ha conducido y a dónde nos puede conducir. Es decir, que regresa al concepto de la reconciliación con el planeta y de la felicidad como leitmotiv de la política. ¡Qué ejemplo el de Evo Morales! ¡Qué ganas tengo de ser boliviano cuando escucho a Evo Morales decir cosas como esta! ¡Y qué boliviano me siento al final de cuentas! ¡Qué alto peruanos fuimos! ¡Y cómo nos perdimos la oportunidad de tener a un Evo Morales calumniado por toda la gran prensa de América Latina. Sindicado como sucursal del chavismo, como elemento subversivo y disociador, como el hombre que llevará a la secesión al sur de Bolivia, como si no estuvieran trabajando en ello la CIA y las organizaciones conservadoras de Bolivia, justamente en la separación de Tarija y alrededores. Evo Morales es un hombre que necesita el apoyo moral, el apoyo solidario de todos los que pensamos que el mundo puede ser mejor más allá de las ideologías. Yo no comparto muchas cosas de Evo Morales. No me gusta, por ejemplo, su constituyente anárquica y no me gustan los excesos del MAS, su partido, en muchos aspectos. Pero tengo que reconocer en Evo Morales un estadista de talla mundial.